hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor, acompáñenos en nuestros servicios. La mejor gente en Houston, Texas, está aquí en Lakewood. Lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y, de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un ministro que compró un caballo nuevo. Lo entrenó para responder, alabado Señor, por arre, y aleluya, por oh. Siempre que decía alabado Señor, el caballo corría. Cuando decía aleluya, se paraba rápido. Un día iba cabalgando, y el caballo se espantó y arrancó derecho al precipicio a toda velocidad. Por pánico, no recordaba cómo entrenó el caballo para que obedeciera. Dijo, bendito Dios, gloria, amén, y nada pasó. En el último segundo gritó, aleluya. El caballo paró rechinando a solo centímetros del borde del precipicio. Descansó soltando un suspiro y dijo, alabado Señor. Levante su Biblia, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de ser bendecido en lugares oscuros. Todos atravesamos situaciones en la vida que no entendemos. La compañía recortó personal y nos despidieron. Un amigo terminó una relación y ahora debemos empezar de nuevo. Conocí a una joven. Había estado embarazada durante 5 meses de su primer hijo. Estaba muy emocionada, decorando el cuarto del bebé. Pero algo pasó. Tuvo un aborto natural. Parecía estar bloqueada, sin expresión, en un lugar oscuro. En el 81, mi familia pensó que estaría celebrando las fiestas de Navidad, esperando la diversión y compañerismo. En cambio, mi mamá fue diagnosticada con cáncer terminal del hígado. Fue una Navidad sombría. Todos nosotros, en algún momento, atravesamos lugares oscuros. Una pérdida, enfermedad, divorcio, un hijo que rompe su corazón. Y es fácil desanimarse, abandonar sus sueños y acomodarse allí. Pero Dios usa los lugares oscuros. Todos son parte de su plan divino. Piénselo como una semilla. La semilla no puede germinar en la luz. Mientras la semilla esté sobre un estante, jamás se volverá aquello para lo que fue creada. Tiene que plantar la semilla en la tierra, en un lugar oscuro. Así lo que esté en el interior cobrará vida. De igual manera, hay semillas en usted. Sueños, metas, talentos, potencial, que solo cobrará vida en un lugar oscuro. Si estudia la Escritura, verá que todos los que hicieron algo significativo atravesaron lugares oscuros. Moisés cometió un error y mató a un hombre. Pasó 40 años en el fondo del desierto, solo, sintiendo que fracasó. Pero en ese lugar oscuro, algo sucedió en el interior. Lo estaba preparando, desarrollando paciencia, humildad, confianza. Sin el lugar oscuro, no habría levantado la vara y abierto el mar rojo. El lugar oscuro es prerequisito para entrar a la plenitud de su destino. Esther era una huérfana, una joven que había perdido a sus padres. Se sentía sola, olvidada, en un lugar oscuro. Pero Dios la usó para ayudar a salvar a Israel. Elías estaba tan deprimido que quería morirse en un lugar oscuro, pero es un héroe de la fe. David tuvo un amorío con una mujer casada. Mandó matar al esposo. Un año estuvo quebrantado, enfermo, con culpa, pero llamado un hombre tras el corazón de Dios. Dios no envía dificultades, pero usará aquello que venga a nuestras vidas. En los lugares oscuros es donde crecemos. Allí se desarrolla nuestro carácter. Aprendemos a confiar, perseverar. Nuestros músculos espirituales se fortalecen. En los lugares oscuros, ora más. Se acerca más a Dios. Se aquieta y escucha lo que Él dice. En esos lugares oscuros, reevalúa prioridades. Pasa tiempo con su familia. Tiene un nuevo agradecimiento por lo que Dios le dio. Le dijeron a un amigo mío que iba a perder la vista. Y tuvo cierta infección y le hicieron cirugía y se suponía que no vería después de la operación. pero no fue como los doctores esperaban, y eso se corrigió. Su vista está perfectamente bien. Cada mañana, cuando despierta, pasa los primeros 15 minutos contemplando el amanecer, contemplando las flores, contemplando a sus hijos. Quizá no lo sepa, pero en lugares oscuros es bendecido. Algo sucede en su interior. Le ayudan a realinear su visión. Cuando atraviesa bastantes lugares oscuros, no se queja por cosas pequeñas. No se molesta porque no consiguió dónde estacionarse. No pierde su gozo porque se atoró en el tráfico. No se ofende porque un colega fue grosero con usted. Ha atravesado demasiado para que eso lo amargue. Tiene un temple hecho de acero. Alguien me dijo el otro día, Joel, oí a fulano hablando de ti. Lamento que dijera eso. Quería ayudarme. Estaba siendo amable. Pero pensé entre mí, no debes sentirte mal por mí. Enterré a mi papá. Vi a mi mamá sanar de cáncer terminal. Aprendí a ministrar cuando muchas voces me decían que no podría. Creí en este lugar cuando las probabilidades eran opuestas. Si pude pasar eso, puedo soportar que no le caiga bien a alguien. ¿Sabe? Realmente es como un mosquito que debe ser quitado. Cuando pasa por varios lugares oscuros, te fortalece. Los lugares oscuros me han convertido en quien soy yo hoy. Me gustan más los tiempos buenos. Prefiero que todo salga a mi manera, pero los tiempos buenos no sacaron lo mejor de mí. Fueron las noches solitarias, las veces que pensé que no podría lograrlo solo, cuando no veía una manera. Fue cuando realmente aprendí a orar. Fue cuando desarrollé una confianza inamovible en Dios. Fue cuando mi fe se estiró y aumentó. No se queje por los tiempos oscuros. Hay bendiciones en los lugares oscuros. Dios hace algo que solo sucede en el fuego de la aflicción. Cuando mi papá murió, yo intentaba aprender a ministrar y estaba tan nervioso de pararme ante la gente. Muchas noches, después de cenar, iba a mi closet a orar. Victoria venía a buscarme. Preguntaba a los niños, ¿dónde está papá? Me encontraba allí orando. El hecho es que nunca oré así en tiempos buenos. No me desvié en mi camino para acercarme más a Dios cuando todo era a mi manera. Fueron los lugares oscuros quienes me ayudaron a desarrollar músculos espirituales. Y aunque no me gustó por lo que atravesaba, no me gustó tener que estirarme, estaba incómodo, pero no lo cambiaría. Me hizo mejor. Dios usa los lugares oscuros. Cuando José fue acusado falsamente y encarcelado por 13 años, la Escritura dice, afligieron sus pies con cadenas. En hierro fue puesta su alma. Desarrolló una fuerza, perseverancia, que no podía obtener de ninguna otra forma. Hay cosas que puede aprender solo en los lugares oscuros. No se queje por lo que atraviesa, quién lo lastimó, lo malo que es. Quizás esté incómodo, quizás no le guste, pero le es conveniente. Lo hace más fuerte y desarrolla algo que solo podría obtener en la oscuridad. No alcanzaría su máximo potencial estando a la luz todo el tiempo. Sin adversidad, sin problemas, con nadie en su contra. Eso suena bien, pero limitaría su crecimiento. David dijo, Dios me ensanchó en mis tiempos de angustia. No era ensanchado en los tiempos buenos, sino cuando las cosas no estaban sucediendo a su manera. Como adolescente, quería estar afuera divirtiéndose con sus amigos, pero se quedó en lugar, cuidando las ovejas de su padre. Mes tras mes, estaba allí solo. No hablaba con nadie. Parecía que nunca podría alcanzar sus sueños. Pero esos años en los campos solitarios lo prepararon para convertirse en un triunfador. Cuando fue y derrotó a Goliat, lo llamaron un éxito repentino. En realidad, no sucedió de repente. Pasó porque atravesó los lugares oscuros con buena actitud. Cuando no era a su manera, o no lo entendía, cuando sintió que Dios lo abandonó, él siguió haciendo lo correcto. David entendió este principio. Su actitud fue, Dios, es un lugar oscuro. Quizá no lo vea, pero creo que está obrando a mi favor. Creo que estoy fortaleciéndome, desarrollando carácter, paciencia, aprendiendo a confiar. Y en el tiempo correcto, no solo salió, sino salió desarrollado, promovido y mejor que antes. No es coincidencia que David dijera, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a aguas tranquilas. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David decía, de hecho, el mismo Dios que me conduce a los pastos verdes, el mismo Dios que me conduce a aguas tranquilas, es el mismo Dios que me conduce por el valle. Todos confiamos en Él en los pastos verdes, es fácil. Confiamos en Él en las aguas tranquilas. Le pido que confíe en Él aún en los valles oscuros. Él no lo ha dejado. Quizás se siente solo, olvidado. La vida no resultó como usted quería, pero Dios aún lo dirige. Los lugares oscuros son parte del plan para que sea la persona plena que Él creó. Quizá no sea fácil, quizá no lo entienda, pero fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Atreverse a creer que le bendice, aún en los lugares oscuros, que lo que debía lastimarlo, lo va a usar a su favor. David, sigo diciendo, después que pases el valle, los lugares oscuros, Dios ungirá tu cabeza con aceite, preparará mesa delante de ti, en presencia de tus enemigos, tu copa estará rebosando. Note, debe atravesar el valle para llegar a la mesa que está puesta ante usted. Debe pasar por la soledad, por la traición, por la enfermedad, para recibir la unción fresca, el nuevo comienzo. Debe pasar por los campos pastorales, hacer lo correcto cuando lo incorrecto esté sucediendo. Debe pasar lucha, escasez, deuda, antes de llegar a su copa que está rebosando. Muy seguido, queremos la abundancia y no el valle. Dios, dame más favor, más recursos, más influencia. Dios dice, bueno, muy bien, pero debes estar dispuesto a pasar por el valle conmigo. En tiempos oscuros es cuando le probamos a Dios de qué estamos hechos. ¿Puede Dios confiarle más favor, más influencia, más recursos? Debe ser fiel en los campos pastorales. Cuando no es a su manera y está solitario. Bueno, Joel, mi jefe me cae mal, por eso llego tarde a trabajar. No me trata bien, por eso holgazaneo. No, si no es fiel en el desierto, ¿cómo puede confiar Dios en que será fiel en la tierra prometida? Tengo una nueva perspectiva. Los lugares oscuros son oportunidades para crecer. No es allí por accidente. Si Dios no fuera a usarlo para su bien, no lo habría permitido. Quizá no lo entienda, quizá no tenga sentido, pero Dios sabe lo que hace. Pase la prueba. Eso tuve que hacer yo cuando mi papá partió con el Señor. Fue un lugar oscuro. Cuando se atraviesa una pérdida, es fácil desanimarse y sentir como si Dios le falló y pensar no habrá más días buenos. Aprendí que cada vez que algo muere en su vida, algo más cobra vida. Parece el final, pero Dios tiene un nuevo comienzo. Un amigo lo traicionó, lo abandonó. Esa relación murió. Al mismo tiempo, Dios da a luz una nueva relación. Tiene otro amigo ya preparado que cruce su camino. Perdió una posición, un cliente, una oportunidad. Eso quizá murió, pero Dios ya programó una nueva posición, una oportunidad, un nuevo nivel. Y si usted atraviesa el valle confiando, creyendo, sabiendo que Dios tiene aún el control, entonces entrará ante la mesa ya preparada para usted, a la unción fresca, el crecimiento, donde la copa rebosa. Un amigo con quien solía jugar béisbol hace varios años era el jugador estrella del equipo. Siempre dirigió la liga en bateo y el fildeador. Su sueño era jugar béisbol profesional. Y durante el verano, fue invitado a jugar en un equipo muy competitivo que viajaba alrededor del país. Era un gran honor. Debía ser extremadamente talentoso. Jugó ese año excepcionalmente bien. Pero algunos jugadores estaban celosos. Divulgaron mentiras y rumores sobre él. Un año después, el entrenador, aunque le caía muy bien, creyó a sus rumores y no lo invitó a jugar más. Mi amigo estaba desilusionado. Intentó entrar en varios otros equipos, pero no había lugar, ya estaban llenos. Por primera vez ese verano, no tenía dónde jugar. Perdió toda la temporada, sin juegos, sin oportunidades, en un lugar oscuro. No lo entendía. No era justo, pero no se amargó. Sabía que el mismo Dios que lo condujo a pastos verdes y aguas tranquilas, lo conducía ahora a través del valle. Cada noche iba a las jaulas de bateo y seguía mejorando sus habilidades. Siguió ejercitándose, levantando pesas, manteniéndose en forma, sin juegos, sin que lo trataran bien, pero sabía que al otro lado del valle estaba la mesa ya preparada para él. Debe pasar por allí para conseguirlo. No se detenga en su valle. No se amargue ni pierda su pasión. Bueno, Joel, no entiendo por qué me pasó esto. Me despidieron tras todos estos años. Rompieron mi corazón. Lidio con esta enfermedad. No sé. Si intenta siempre comprenderlo, se va a detener. Piensa en esto. En puntuación, un signo de admiración es solo una interrogación enderezada. Si quiere que Dios tome su signo de pregunta, lo que no entiende, y lo convierta en signo de admiración, debe confiar en Él. En los lugares oscuros, donde fue injusto, no se pregunto, ¿por qué me pasó a mí? No, dele la vuelta. Dios, sé que aún estás en el trono. Quizá no entienda esto, pero creo que al otro lado del valle está mi signo de admiración. La mesa que está preparada para mí, la unción fresca, la gente correcta, el nuevo comienzo, el nuevo nivel. Si atraviesa los valles oscuros de ese modo, llegará a esos signos de admiración. Verá a Dios asombrarlo con su bondad. Cuando mi papá murió, yo tenía muchas preguntas. ¿Triunfaría la iglesia? ¿Podría pararme aquí y ministrar? ¿Escucharía a alguien? Con el tiempo, una por una, al mantener la fe y atravesar los valles oscuros con buena actitud, vi las interrogaciones convertirse en admiraciones. ¿Triunfaría la iglesia? Sí. Y aquí está el Compact Center con mucho espacio. Signo de admiración. ¿Escucharía a alguien? Sí. Y aquí están algunos bestsellers. Hay redes que llevarán su programa. Está una emisora de Radio Sirius SM. Signo de admiración. Uno tras otro tras otro. Quizás esté en un lugar oscuro ahora. Atravesó una ruptura. Alguien rompió su corazón. ¿Le duele? ¿Está solo? Preguntándose si será feliz otra vez. Le digo de primera mano, soy un testigo viviente. Si sigue honrando a Dios, avanzando, Dios le traerá a alguien mejor de lo que imaginó. Más amable, amistoso, que le tratará como una reina, como rey. Ni siquiera extrañará a quien le dejó. Dios tiene un signo de admiración esperándole. Quizás su salud esté en un lugar oscuro. No sabe cómo se va a aliviar. El informe médico no es bueno. Mantenga la fe. Como mi mamá, diagnosticada con cáncer terminal, 33 años después, aún está saludable y fuerte. Y oiga, qué bien. Aquí está el signo de admiración. Cada semana, mi mamá va al centro médico a orar por otras personas enfermas. Es Dios haciendo al enemigo pagar. O quizás es en sus finanzas, un lugar oscuro. Tuvo una adversidad, una desilusión, perdió un cliente. Se pregunta, ¿alguna vez esto va a mejorar? Sí, al otro lado del valle está su copa que rebosa, aumenta, abunda, un nuevo nivel de su destino. Quizá ha estado en el valle durante mucho tiempo, pero necesita prepararse, es un nuevo día. Está por ver el avance en esta área, por ver el aumento. Ese problema está por dar la vuelta. No deje de creer. Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo. Tiene un signo de admiración en camino. Esto hizo mi amigo, el que jugaba béisbol. Un día estaba practicando, metido en sus asuntos. No sabía que había un cazatalentos de un equipo profesional en las gradas. Estaba allí para observar a otro, pero cuando vio lo talentoso que era mi amigo, lo llamó y le dijo, quiero que hagas una prueba con nuestro equipo. Es Dios poniéndolo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios sabe cómo llevarlo a su destino. Hizo la prueba y entró al equipo. Jugó unos años en las ligas menores, luego fue ascendido, subió a las ligas mayores. Siguió hasta tener una larga carrera exitosa de beisbolista profesional. Pero piénselo, cuando esos tipos intentaron detenerlo al divulgar rumores, la gente no determina su destino, Dios sí. Una adversidad no puede detenerlo, ni los rumores, ni la injusticia. Dios tiene la última palabra. Si atraviesa los lugares oscuros con la actitud correcta, verá signos de admiración acercársele. La grandeza incomparable del favor de Dios. En la Escritura, cuando Jesús tenía la comida del niñito, 5 piezas de pan y 2 peces, estaba por alimentar a miles, los levantó y dio gracias. Luego dice, partió el pan y lo multiplicó. Note que la bendición llegó al romperlo. Mientras más lo partió, más se multiplicó. Y hay veces en que nos sentimos rotos. Sueños rotos, promesas rotas, corazón roto. La joven que perdió su bebé, al contarme, grandes lágrimas rodaban por su hermoso rostro. Dijo, Joel, quería este bebé más que cualquier otra cosa. Al sentirse quebrantado, al atravesar una desilusión, no se amargue. No abandone sus sueños. El quebranto no es el final. Es señal de que Dios está por multiplicar. Eso dijo David, Dios, ensánchame en mi angustia. Ese quebrantamiento quizá pretendía detenerlo, pero Dios va a usarlo para enaltecerlo. La pérdida, la decepción, la persona que no cumplió su palabra, pensó que lo obstruía, pero de hecho lo preparaba para que Dios lo multiplicara. Quizá ha atravesado más adversidades de las que le tocaban, pero anímese. Mientras más quebrantado, más enaltecido. Mientras mayor la decepción, mayor la bendición. Dios tiene corona en vez de cenizas, gozo en vez de duelo. El quebranto es solo temporal. No se quede en el valle. No se acomode allí. El valle no es su casa. El pastor lo dirige a través del valle. Al otro lado hay nuevos comienzos, plenitud de gozo, grandes relaciones, salud y plenitud, sueños que se realizan. Jesús dijo en Juan 12, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Usaba el ejemplo de una semilla. Puede tener una semilla en su escritorio toda una vida. No servirá menos que la plante. Mientras esté donde está cómoda, no tenga que estirarse, lidiar con adversidad, entonces su potencial se mantendrá encerrado en el interior. Solo después de plantada y atravesar un proceso de germinación, la capa exterior se rompe, inicia nuevo crecimiento, es cuando florecerá y producirá mucho fruto. El problema con algunos es que quieren el fruto, pero no quieren atravesar el proceso. No quieren estar incómodos, no quieren estirarse y tener que lidiar con adversidad, traición, oposición. Pero sin el lugar oscuro, su potencial no se liberará totalmente. La semilla no germina en la luz. De seguro, si le preguntara a la semilla, le diría, no quiero entrar en la tierra. Está oscuro, es solitario, es incómodo. No quiero que caminen encima de mí. Parece estar enterrada, como que es el final. Pero la semilla no sabe es que no está enterrada, está plantada. Tiene la vida de Dios Todopoderoso en el interior. Esos lugares oscuros, aunque sean incómodos, son parte crítica del proceso. Tras un tiempo, conforme la semilla germine y crezca, en vez de ser una semilla enterrada, puede convertirse en una flor, creciendo, produciendo mucho fruto. Si le preguntara a la semilla después del proceso, le diría, no me gustó el lugar oscuro, pero ahora sé que fue una bendición. Mira en qué me convertí. Mira en qué florecí. Todos atravesamos esos lugares oscuros. Se siente como estar enterrados. Los pensamientos dirán, oye, has visto tus mejores días. Ese despido arruinó tu carrera. Ese divorcio manchó tu futuro. Esa enfermedad va a ser tu fin. No, tengo una nueva perspectiva. No está enterrado, está plantado. Si no hubiera tenido la pérdida, la decepción, el lugar oscuro, jamás habría descubierto qué hay en el interior. Como la semilla, su potencial está por ser liberado. No solo va a salir dando mucho fruto, mejor, más fuerte, floreciendo. Mire, cuando mi papá partió con el Señor, sentí como si yo estuviera enterrado. Podía sentir esa presión, pero en ese lugar oscuro, donde algo moría, algo estaba naciendo nuevo en el interior. Entonces descubrí dones y talentos que no sabía que tenía. No me gustó atravesar el proceso, pero eso ocasionó que floreciera. A ninguno nos gusta ser plantados, es solitario, incómodo, pero en los lugares oscuros, usted debe recordarse, viene nuevo crecimiento en camino. Aunque se sienta como si algo muriera, algo más está cobrando vida. No está enterrado, está plantado. Cuando salga, va a producir mucho fruto. Mi desafío para nosotros hoy es que estemos dispuestos a atravesar el proceso. Demasiadas personas se amargan, desaniman. Joel, si Dios es bueno, ¿cómo pudo permitir que esto me pasara? No, atrévase a confiar en Él. Dios sabe lo que hace. Quizá haya tierra a todo a su alrededor ahora mismo. Y es incómodo. Esa tierra no está allí para enterrarlo. Está para sacar las semillas de grandeza de su interior. Es cuestión de tiempo antes de que salga y florezca en la persona que Él creó. Y si atraviesa estos lugares oscuros con la actitud correcta, yo creo y declaro que Dios cambiará sus signos de interrogación en signos de admiración. Atravesará cada valle hasta la mesa preparada para usted, la unción fresca para prosperar hasta que su copa rebose. Será capaz de decir como David, Dios me ensanchó en mi angustia, me bendijo aún en lugares oscuros, en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Se hizo esta sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Él le llevará a lugares que nunca ha soñado.